Niños hardcore. Mierda, ya llegó el destino a sus cabezas. Un destino oscuro, puto y duro como piedras. Nunca merecieron sus castigos, pero siempre los tuvieron en sus venas. Unos más que otros emprendiendo su faena. Menuda verbena, no duelen heridas, no ensucia la arena. Niños marginados viviendo más tiempo en la calle y con la cena que otros muchachitos que nos saltamos la escuela. Hasta hoy no escribí esta letra. Siempre lo he sabido que he sentido, pero nunca había sentido sus latidos tan de cerca. Por unas palabras, por unas sonrisas, tan solo por ser como con todos, ya te quieren más que a nada en esta tierra. Puta vida perra. Con tan solo un año más de uno pasó hambre, sufrió agresiones y convivió con heroína en su chabola. Al pasar los años se fue integrando en la ola, y lo más sencillo de su vida fue pasar el tiempo entre la droga. Nunca lo han querido, nunca lo han pedido. Es todo un destino decidido por parejas de cabrones que comparten relaciones, ignorando precauciones a montones en su vida. ¿Cuántos padres de estos tienen sida? Y aún así sigues con tu fiesta. Sigues intentando razonarme que no se puede hacer nada. Pensamientos cerdos malvados como una bala. Sigan desfasando a saco, sigan con su atajo. Sigan el camino fácil y sencillo. Ya les pegará el martillo. Oculta tu cara para. Corre, que al final te pillo. Vidas destruidas desde su principio. Pobres juventudes encerradas en su gueto. No sienten dolor en las heridas. Solo sufre el cuerpo cuando es dentro. Eso para mí es lo duro. Solo sobreviven los más fuertes ante esto. ¿Cómo acaba el resto? Muerto. Muerto, muerto. Respecto a sus creencias, no te extrañen las ateas. Nombres bonitos que esconden historias feas. Dentro de esta gente, grandes genios que aprendiendo por sí mismos tienen unas leyes aprendidas que muchos quisieran. Puta vida perra. Puta vida perra. Puta vida perra. Solo está la suerte y el destino. Nunca podrán ser como cualquiera. Pueden ser buenas personas, pero es muy difícil que lo vean. Pocas veces vieron en sus días la oportunidad de relajarse y ver su vida a su manera. Puta vida perra. Puta vida perra. Puta vida perra. Sin embargo, mirando en lo bueno, quiero dar las gracias a esa gente que trabaja para ello. Porque me paré y observé que aunque insuficiente, hay acción presente. Aún quedan buenos, jóvenes y viejos, humanos que por decirlo así invierten su tiempo.